y del humor, alegre y delirante, de aguditos. Coronado, Eloia Villa. Ah, ocurremos con gloria morir, ocurremos con gloria morir, ocurremos con gloria. ¡Viva la patria! Agudito en sintonía, ponga huevos por estas elecciones, carajo. Y en época eleccionaria, Aguditos presenta sus candidatos con sus plataformas políticas. Señores candidatos, de ustedes el micrófono y de ustedes es el debate. Se viene el estallido. Agudito 2009 presenta a los nuevos postulantes para las futuras elecciones, que van a ser el cambio que el país necesita. Se viene el estallido. Pueblo mío, acá estoy con ustedes en la Agudito en sintonía 2009. Soy la Cristina Kirchner. Esta crisis está muy revolucionada. Tengo que dirigir este pueblo como nunca. Descansa mi marido y tengo que dirigir todo yo. Pero usted se va a comprar cartera a Francia, tapado de bisón y acá, sin embargo, el país... Saquito negro que me lo regaló mi marido. La vemos muy bien vestida, Cristina, pero los problemas siguen estando. Por eso yo voy a hablar con la señora Roxana Latorre del Frente para la Victoria. Hoy el Frente, lo que es el Frente, ya lo sé. Lo que tienen que dar trabajo y vivienda a la gente que estamos todos esperando, lo que estamos anotados. Estamos esperando la vivienda, trabajo, que hay gente desocupada mucha, necesitan eso. Creo que por el trabajo que algunos están así medios bajos, necesitan trabajar, necesitan andar un poquito en trabajo, hacer algo también, para distraerse. La señora Roxana Latorre propone trabajo, esperemos que después cumplan, ¿no?, esas promesas. Por eso acá se acerca el señor René Bonito del Partido Radical, que nos va a comentar cuál es su propuesta de cambio. Soy René Bonito, diputado nacional radical, y mi lema es defender la dignidad y el trabajo. Voy a pelear por la inseguridad, porque los barrios más marginados estén controlados, que la policía tenga un cuerpo de infantería y un comando las 24 horas del día. ¿Usted quiere fuerzas paramilitares actuando para reprimir? No, yo no quiero represión. Yo sí siempre fui enemigo de la represión. Yo quiero el orden y la seguridad. Yo quiero el orden y la seguridad. ¿Qué propone Ronia Castro del Partido del Luchador? Más bajito el volumen, ¿eh? A mí me habla más bajito. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a dar a la gente. Usted tiene un problema muy grande, ¿no? Una gotera, una depresión, un mal ánimo, una falta de trabajo. Usted agarra una bolsa de boxeo, una virome, un papel, anota su problema, lo pega en la bolsa, se calza los guantes y empieza a golpear al problema. Lo golpea, usted se va a sentir un ganador. Después usted sale a la calle, ya sin los guantes, sin la violencia, sale tranquilo a la calle, se dirige a ese mercado, a esa verdulería, y golpea la puerta y pide laburo. Y ahí, no sé, quizás salga bien, pero usted ya la violencia la dejó en la casa. Ese es el plan que tenemos, que el Roña tiene, que yo, el Roña Castro, tengo, para desbaratar la inseguridad. Y que no digan que la culpa de todos los negros de M, no quiero decir la palabra porque estoy en la política, estos cabecitas como yo, entonces no quiero que diga la gente que son unos negros de M. Quiero que la violencia termine en cada casa, en cada hogar, con una bolsa de boxeo, dándole con toda y saliendo tranquilo a la calle a respirar el aire puro y trabajar tranquilamente como toda la gente. Gracias, Roña Castro, muy interesante su propuesta, ¿eh? Pero ahora vamos con el señor Guinness del Partido del Sur.com.ar. Un poco, un minuto, por favor. Me empuja la oreja. Bueno. ¡Viva el pueblo argentino! ¡Atención! Perdón, se me acabó muy por el tono. Yo lo que quiero de nuestra Argentina es vivimos unidos. Sacar de lado a los extranjeros, que no sirven por un carajo. Y unir el campo con la ciudad. Como lo dijo el famoso Alfon. Soy la Cristina Kirchner, pueblo lo mío, presento a mi hija. ¿Usted Florencia Kirchner? No soy la hija de Cristina. No soy la hija de Cristina, yo. No soy su hija. ¡Ah! Yo creía que era mi hija. ¿Confundió, Cristina? Se confundió. Se confundió. ¿Hija? No, yo soy hija. Yo soy Cristina Kinder. ¡Soy mi hija! ¡Chamba! ¡Mi esperanza! ¡Amanecida! Mientras vamos armando el fogón y acá la gente empieza a cantar zambas, chacareras, tangos y demás, nos damos un abrazo fraternal todos los candidatos políticos. ¡Feliz 25 de mayo! ¡El día loco de la empanada! Agudito en Sintonía ha presentado a los nuevos postulantes para las futuras elecciones, que van a ser el cambio que el país necesita.